Y este temita va dedicado para todos los amigos, familiares y aquellos que están privados de su libertad, de parte de tu grupo Arriba Guacho. Ya son las 10 y yo solo otra vez aquí en mi celda esperando mi condena por robar para alimentar a mi nena con cumbia. Por robar un sobre de leche para alimentar a mi nena 7 meses. Y ahora yo estoy esperando una condena. Era las 7 de la tarde, yo iba a entrar a un supermercado. No veía tanta vigilancia y me fui con el confiado. Al medio de un pasillo llegaron dos vigilantes. Uno me arresta por detrás y me dijo: aquí cagaste. Y yo me largo a correr para salvarme otra vez, pero 5 pacos en la puerta me esperaban para darme de maleta. Y yo gritaba por piedad: tengo una hija que alimentar. Pero el cuento no me lo creyeron y me subieron al patrullero. Ya tienes muchos antecedentes, así que mejor empieza a rezar. Te voy a dar 10 años por delincuente. Ya tienes muchos antecedentes, así que mejor empieza a rezar. Y estoy llorando